Why am I sitting alone tonight when I could be out? Y como viene siendo habitual, Radio Topo se preocupa pues de aquel eclipse de memoria, de aquellas publicaciones que quedaron un poco en el pasado. Publicaciones que aún siguen saliendo, como por ejemplo Mujeres Preocupando, de dos números de esta revista, del número 3 y 4, de 2000 y 2001, extraemos estos textos. Why am I crying these bitter tears? It's all because of Jim. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que no conocí pero forjaron un suelo común, de aquellas que amé aunque no me amaron, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, I'll hide the moon. There is no moon above when love is far away too. Solíamos hablar del hombre y la mujer, y de la inmensa sucesión de barreras que nos asignaron desde el nacimiento. Y nos reíamos. Pero un mal día nos atrapó el rol, y nos llegó el reparto de papeles. A ti te tocó el guerrero del antifaz, y a mí el reposo calmo del guerrero. Tú despertabas pensativo y ausente, ávido de novedad y de acción, tras encontrar refugio en mis adentros. Yo, en cambio, amanecía emotiva y ardiente, rellenando vacíos con tus besos. Tú me pedías espacio y libertad, yo reclamaba comprensión y apoyo, y me sentía torpe y desigual. Así fue como caímos en la espiral de convertir el amor en zozobra, maldito tira y afloja patriarcal que acumula ya siglos de historia. Y nos transfiguramos en dos monstruos. No soy media naranja de nadie, soy fruta entera en todas sus variedades. Mujeres creando. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Time is so old. Desobediencia. Por tu culpa voy a ser feliz. Mujeres creando. And time a thief, we're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me and soon? My heart beats so. Mujer, ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. Mujeres creando. When we're all together dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through. You keep telling me. Sin miedo. No puedo sacarme la imagen de la mente. Los movimientos bruscos, el intento desesperado por huir, los gritos de horror, de pánico, el dolor, la sangre, la muerte acercándose, el vacío. A navajazos. La han matado a navajazos. Era oscuro. El viento se levantó con fuerza. Nadie oyó sus gritos. ¿Y qué que fuera oscuro? ¿Y qué que hubiera viento? La muerte de una mujer no puede justificarse nunca y menos de ese modo. Quiso agredirla sexualmente, violarla, luego la mató. No puedo sacarme la imagen de la mente, ni sus gritos, ni su miedo, ni mi miedo. Quiero poder ir tranquila por la calle, a cualquier hora, cualquier día, sin miedo. Quiero poder ir desnuda si se me antoja, con minifalda, en manga corta, sexy, hortera, con vestido largo. En chándal, escotada, sin miedo. Quiero sentarme en el metro sin mirar con odio a todo hombre con el que me cruzo la mirada. Quiero ser libre siendo mujer. Quiero ser mujer y no tener miedo. No quiero pensar que todo hombre es un violador en potencia. No, eso no quiero volver a pensarlo. Pienso en cómo defenderme. Pienso que hay que defenderse. Pienso que hay que armarse. Pienso que hay que estar preparada ante una posible agresión. Sin miedo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Gracias a Elena y a Paloma, y se despide una emisión de este Eclipse de Memoria recordando a Mujeres Preocupando, esta publicación feminista, y recordándoos que seguís en Radio Topo 101.8 de la FM. Thank you.